que te tengo. Y cada vez que me miras, sé que me tienes. Y yo no lo entiendo, y nadie lo entiende. Oh,